Hola, bienvenidos a esta exploración detallada. Hoy vamos a meternos con un tema de salud fundamental, las infecciones de transmisión sexual, las ITS, durante el embarazo. Y vamos a poner un foco especial en la sífilis. Tenemos info muy buena de fuentes como los CDC de Estados Unidos y unas guías súper completas del Ministerio de Salud Pública de Uruguay. Sí, fuentes muy sólidas. Nuestra misión hoy es, bueno, desglosar qué onda con estas infecciones en el embarazo, por qué es tan importante detectarlas a tiempo y, claro, qué se puede hacer para proteger a la persona que está gestando y al bebé que viene en camino. Exacto. Porque ya vamos a ver, que el embarazo no es como un escudo mágico, ¿no? Y muchas de estas ITS no dan síntomas, pero igual pueden, causar problemas. Exactamente, ese es el punto clave, diría yo. Una ITS que no se detecta o que no se trata bien durante la gestación puede complicar las cosas y mucho. Claro. Y no hablamos solo de riesgos para la mamá, sino también de cómo puede afectar la salud del recién nacido, a corto y largo plazo. Vamos a ver por qué los controles, las pruebas, son vitales. Y cómo un tratamiento que se hace a tiempo puede, bueno, prevenir la mayoría de los problemas serios. Perfecto. Entonces, arranquemos. Vamos a empezar con una mirada general a algunas ITS comunes en el embarazo, con la info de los CDC. Dale. Y después nos metemos de lleno en la sífilis, usando como guía ese documento uruguayo tan detallado. ¿Listos? Listos. Primer punto, directo de los CDC. Estar embarazada no te protege de las ITS, o sea, se pueden contraer igual. Y lo que lo complica más es que muchas veces, bueno, no hay síntomas. Son como invisibles, ¿no? Sí, las llaman silenciosas, ¿no? Exacto. Por eso es súper importante pedirle las pruebas al equipo de salud, porque a veces no las hacen de rutina. Hay que estar atentas y pedirlo. Y esas infecciones silenciosas pueden hacer mucho ruido después, ¿eh? Hablamos de complicaciones como que el parto se adelante, Parto prematuro, ¿sí? o que el bebé nazca con bajo peso, o que se rompa la bolsa antes de tiempo. La famosa rotura de fuente. Esa misma. Y además, el bebé puede tener problemas al nacer, o incluso que aparezcan meses o años después. Wow. Y otro dato importante, tener una ITS puede hacer más fácil que uno se contagie de VIH. Por eso se insiste tanto en las pruebas. Claro, no solo para la persona embarazada, ¿eh? También para sus parejas sexuales. Si hay una infección, todos los que estuvieron involucrados necesitan tratamiento. Es clave. Pongamos algunos ejemplos rápidos que dan los CDC. El VIH, por ejemplo, puede pasar de madre a hijo. Sí, pero, y esta es la buena noticia, si se detecta y se trata a tiempo, el riesgo de que pase al bebé baja muchísimo, a menos del 2%. Es impresionante el avance ahí. Totalmente. Por eso recomiendan ofrecerle la prueba a todas las embarazadas. Luego está la hepatitis B, el VHB. Ahí el riesgo de que pase al bebé es bastante alto, sobre todo si la mamá se infecta cerca del parto. Ah, mira. Y lo preocupante es que un bebé que se infecta tiene un riesgo altísimo, ¿eh? Hasta 90% de tener la infección de forma crónica. Uf, ¿y eso qué implica? Que a futuro puede tener problemas serios del hígado e incluso cáncer. Por eso la clave es detectar a la mamá y, si hay riesgo, darle tratamiento al bebé apenas nace. ¿Entendido? ¿Y la hepatitis C? La hepatitis C, el VHC, se transmite menos, más o menos un 10% de las veces. Sube un poco el riesgo si la mamá también tiene VIH. Pero, curiosamente, los CDC no recomiendan hacerle la prueba a todas las embarazadas, solo si hay factores de riesgo claros, como usar drogas inyectables. O sea, ¿no es de rutina para todas? No. Aunque se ha visto alguna relación con bebés más chiquitos, la mayoría de los niños que se infectan logran eliminar el virus solos. Bueno, eso es algo. Pasemos a las bacterianas, la clamidia. La clamidia es súper común y muchas veces, como decíamos, sin síntomas. Ajá. Si no se trata, se asocia a parto prematuro, bajo peso, y el bebé se puede infectar en los ojos o los pulmones al pasar por el canal de parto. Qué peligroso. Sí. Por eso la recomendación es hacer la prueba en la primera visita prenatal y a veces repetirla más adelante si hay factores de riesgo, como tener menos de 25 años. Entiendo. Y la gonorrea, similar, imagino. Bastante similar, sí. Sin tratamiento aumenta el riesgo de aborto espontáneo, parto prematuro, incluso infecciones graves del líquido amniótico. Y el bebé también puede tener una infección fea en los ojos al nacer. De nuevo, testear temprano si hay riesgo es clave. Y a veces se repite la prueba en el tercer trimestre. Bien. Hay otras cosas que a veces se mencionan, como la vaginosis bacteriana. ¿Eso es una ITS? No exactamente. Es más bien un desequilibrio de las bacterias que normalmente viven en la vagina. A veces se relaciona con la actividad sexual, pero no siempre. Ah, ok. Puede dar un flujo con un olor particular, como a pescado. En el embarazo se ha vinculado a parto prematuro y algunas infecciones después del parto. ¿Y se busca siempre? No, no se recomienda buscarla en todas, pero sí, sí hay riesgo de parto prematuro. No parece afectar directamente al bebé. ¿Y la tricomoniasis? Esa sí es una ITS, ¿no? Es así, causada por un parásito. Puede dar picazón, flujo o a veces nada. Tampoco se busca de rutina, pero si causa síntomas, se trata. Los riesgos en el embarazo son parecidos. Parto prematuro, bajo peso. Volvamos a los virus. El herpes. El herpes simple, VHS. Ahí la gran preocupación es la infección del recién nacido, que puede ser muy, muy grave. ¿Y cómo se contagia el bebé? Principalmente durante el parto vaginal, si la madre tiene lesiones activas en ese momento. El riesgo es más alto si la mamá tiene su primera infección ya al final del embarazo. Claro. Por eso, si hay lesiones activas o síntomas de que van a salir justo cuando empieza el trabajo de parto, la recomendación es clara: cesárea. Cesárea para proteger al bebé. Tiene sentido. ¿Y el VPH, el virus del papiloma humano? Bueno, las verrugas genitales por VPH pueden crecer más durante el embarazo. Si son muy grandes, podrían complicar un parto vaginal. Ajá. Hay una posible conexión, muy rara, con unos problemitos respiratorios en el bebé. Pero los CDC no tienen una recomendación clara sobre hacer pruebas de VPH durante el embarazo. Ok. O sea, hay un montón de cosas a tener en cuenta. Pero también hay buenas noticias, ¿no? En cuanto a tratamientos, sí. Un mensaje importante de los CDC es que muchas de estas ITS, las que son por bacterias como clamidia, gonorrea, sífilis y también tricomoniasis y vaginosis bacteriana, se curan. Se curan. Sí, con antibióticos que son seguros para usar durante el embarazo. ¡Qué alivio! Y las que son por virus, como herpes, hepatitis B, hepatitis C y VIH, bueno, esas no se curan del todo, pero se pueden controlar muy bien con tratamiento. Y así se reduce muchísimo el riesgo de pasárselas al bebé. ¡Buenísimo! Y claro, siempre está la prevención, ¿no? Fundamental. La abstinencia, tener una pareja única que también se haya hecho pruebas y esté sana. Uh-huh. Y si no, el uso correcto y constante de preservativos. Sigue siendo la base. Perfecto. Ahora sí, enfoquémonos en la sífilis, usando esa guía tan completa de Uruguay. Dale. Y acá entramos en esa paradoja que decías. La sífilis es un problema de salud pública en todo el mundo y acá en la región. Y está aumentando. Sí, es preocupante. La OMS estimó, para 2022, 8 millones de casos nuevos en adultos. Es muchísimo. Una barbaridad. Y lo más terrible, 700.000 casos de sífilis congénita. O sea, bebés que nacen infectados. Y eso puede significar muertes fetales o de recién nacidos. Es durísimo. Durísimo. Y los datos de Uruguay de 2023 lo confirman. Una tasa alta en la población general. Casi 800 embarazadas con pruebas positivas. Uf. Y un dato que realmente duele y muestra dónde puede estar fallando algo. Solo cerca del 19% de las parejas sexuales de esas embarazadas recibieron tratamiento. Solo el 19%. ¡Qué bajo! Bajísimo. Y el resultado, 162 recién nacidos tuvieron que ser tratados por sífilis congénita. Y esto es grave, porque la sífilis, que la causa una bacteria, el Treponema pallidum, es totalmente curable. Curable con algo tan conocido como la penicilina, ¿no? Exacto. Si se detecta y se trata a tiempo con penicilina, se cura. Punto. Para entenderla mejor, ¿nos recordás las etapas? Claro. La sífilis temprana incluye, primero, la primaria. Ahí aparece el famoso chancro. La llaga. Sí, una úlcera o llaga que típicamente no duele y que desaparece sola en unas semanas, aunque la infección sigue ahí. Ajá. Luego viene la secundaria. Acá las manifestaciones son muy variadas. Pueden salir manchas en la piel, granitos, unas lesiones húmedas en los pliegues que se llaman condilomas planos. A veces se cae el pelo. Muy diversas. Sí, y estas lesiones son muy contagiosas. Pero ojo, también pueden desaparecer solas. Si todo esto pasa en el primer año de la infección, se considera sífilis temprana. ¿Y después? Si no se trata, la infección entra como en una fase escondida, latente, sin síntomas. Puede durar años así. Si ya pasó más de un año desde que empezó, se llama latente tardía. Y ahí está el peligro a largo plazo. Ahí está el peligro, porque años o incluso décadas después, en una parte de la gente que no se trató, puede aparecer la sífilis terciaria. Y eso ya es daño grave al corazón, al cerebro, a los huesos. Uf. Y un punto súper importante. la neurosífilis, que es cuando la bacteria afecta el sistema nervioso, el cerebro. Eso puede pasar en cualquier etapa, no solo al final. ¿En cualquier etapa? ¿Qué dato? ¿Y cómo se transmite? Principalmente por contacto sexual. Oral, vaginal, anal, con esas lesiones infecciosas, el chancro o las de la secundaria. Ajá. Y ojo, a veces el preservativo no cubre toda la zona donde puede estar la lesión, así que no siempre protege al 100%. Buen punto. ¿Y la otra vía? La otra vía importante es la vertical, de la madre al feto durante el embarazo, a través de la placenta. O, menos frecuente, durante el parto si hay lesiones. La transmisión por sangre, por transfusiones, hoy es muy, muy rara por los controles que se hacen. Bien. ¿Y el diagnóstico? ¿Cómo se confirma? Con análisis de sangre. Hay dos tipos principales de pruebas. Una se llama no treponémicas, las más conocidas son RPR o VDRL. Uh-huh. Estas son como un termómetro de la infección. El resultado se da en títulos como 1.2, 1.4, 1.8. Mientras más alto el número después de los dos puntos, generalmente indica más actividad de la bacteria. Ah, ok. Son muy útiles para ver si el tratamiento está funcionando, porque después de tratarla, esos títulos tienen que bajar. Entiendo. ¿Tienen alguna limitación? Sí, tienen un periodo ventana al principio. O sea, pueden tardar unas semanas en dar positivo después del contagio. Y a veces pueden dar falsos positivos por otras causas. Ok. ¿Y el otro tipo de pruebas? Las otras son las pruebas treponémicas, como TPHA, FTA-APS o los test rápidos. Estas buscan anticuerpos que son específicos contra la bacteria de la sífilis. Más específicas, digamos. Exacto. Se positivizan antes que las RPR-VDRL. Y un dato clave. Normalmente quedan positivas para toda la vida, aunque la persona se haya curado. Ah, o sea, no sirven para ver si el tratamiento funcionó. Correcto. Sirven para confirmar si alguna vez hubo o si hay una infección por sífilis, pero no para el seguimiento después del tratamiento. Los test rápidos son geniales porque permiten empezar a tratar rápido si el laboratorio tarda o no está accesible. ¿Y cómo se usan juntas? ¿Cómo se interpretan? Se combinan. Simplificando mucho, si las dos dan reactivas positivas, puede ser una sífilis activa ahora, una infección vieja o incluso una reinfección. Hay que ver el contexto. Mm. Si solo la treponémica da reactiva, podría ser una sífilis muy vieja ya curada o una súper reciente donde la RPR todavía no positivizó. Ajá. Si solo la RPR da reactiva, podría ser un falso positivo o requiere más estudio. Y si las dos dan negativas, lo más probable es que no haya infección o que sea demasiado pronto para detectarla. Clarísimo. Bueno, llegamos al tratamiento. Clave. Clave. Según la guía uruguaya, y esto es universal, la penicilina G benzatínica, inyectada en el músculo, es el tratamiento de elección. El número uno. Penicilina intramuscular. ¿Y la dosis? Depende de la etapa. Para la sífilis temprana, primaria, secundaria o latente de menos de un año, alcanza con una sola dosis grande, una inyección y listo. Una sola. Una sola. Pero para la sífilis tardía, o si no sabemos cuánto tiempo lleva la infección, ahí se necesitan tres dosis iguales, una por semana, durante 3 semanas seguidas. 3 semanas. Ok. Y la neurosífilis, esa que afecta el cerebro, necesita un tratamiento más power, con penicilina perintravenosa, en el hospital. Bien. Y acá viene la pregunta del millón. ¿Qué pasa si alguien es alérgico a la penicilina? Excelente pregunta. Fuera del embarazo, hay otras opciones, otros antibióticos. Pero durante el embarazo, la cosa cambia radicalmente. ¿Por qué? Porque la penicilina es el único antibiótico que sabemos que cruza bien la placenta y trata eficazmente al feto. El único. ¡Guau! ¿Entonces? Entonces, si una persona embarazada tiene una alergia confirmada a la penicilina y hay que asegurarse de que sea una alergia real, la recomendación es intentar un procedimiento que se llama desensibilización. ¿Desensibilización? ¿Cómo es eso? Se hace en un hospital, con control médico estricto. Consiste en dar dosis muy chiquititas de penicilina y aumentarlas gradualmente hasta que el cuerpo la tolere y se pueda dar la dosis completa de forma segura. Qué importante saber esto. Es vital, porque es la única manera de proteger al bebé eficazmente si la madre necesita tratamiento para la sífilis. Hay que buscar la forma de dar penicilina. Queda clarísimo. Y otro punto que la guía uruguaya machaca mucho. Sí. Es el tratamiento de las parejas sexuales. Dicen que es crucial. Absolutamente crucial. Es que hay que tratar a la pareja o parejas lo antes posible. Idealmente en la misma consulta. O derivarla de inmediato. Y sin esperar los resultados de los análisis de la pareja. Sin esperar. ¿Por qué tanta urgencia? Porque si no tratas a la pareja, la persona embarazada, aunque reciba su tratamiento perfecto, se va a volver a infectar. Es la principal causa de reinfección. Tiene toda la lógica. Es como secar el piso sin cerrar la canilla. Exactamente esa es la analogía. El seguimiento después de tratamiento incluye controles médicos y repetir la prueba RPRP-BDRL a los 3, 6 y 12 meses, a veces más tiempo. Para ver si bajan los títulos. Exacto. Se busca que bajen bastante, al menos 4 veces, 2 diluciones decimos nosotros. Si no bajan lo suficiente, puede ser que el tratamiento no funcionó bien. Si después de bajar vuelven a subir mucho, lo más probable es que sea una reinfección. Entendido. Ahora, volvamos al embarazo específicamente. ¿Qué dice la guía uruguaya? Es muy clara. Tratar la sífilis en una embarazada es una urgencia médica. Hay que hacerlo ya, lo antes posible, para evitar pasarle la infección al feto. ¿Y los controles? ¿Cada cuánto? El testeo tiene que ser frecuente, idealmente antes de quedar embarazada. Si no, en la primera consulta prenatal, sí o sí. Y después, en cada trimestre. ¿Cada trimestre? Sí. Y también cuando ingresa al hospital para el parto, si no tiene controles recientes. Hay que buscarla activamente. ¿Y el tratamiento en sí, durante el embarazo, una dosis, 3 dosis? La norma general es usar el esquema de 3 dosis semanales de penicilina G benzatínica intramuscular, 3 semanas seguidas. Siempre 3, por las dudas. Exacto. Solo si se puede demostrar con seguridad que la infección tiene menos de un año, se podrían usar 2 dosis. Pero ante la duda, o si no se sabe, siempre 3. Y si por alguna razón se interrumpe el tratamiento, hay que empezar de nuevo, el esquema completo. Ok. ¿Y si las pruebas dan títulos muy, muy altos? ¿Mencionaste RPR-1.64 o más? Buena pregunta. Si los títulos son así de altos, se recomienda hacer una ecografía bien detallada para buscar signos de que el feto esté afectado. A veces se ve acumulación de líquido, lo que llamamos hidrops fetal. ¿Y si se ve eso? Si se confirma que el feto está afectado, la embarazada necesita internarse en el hospital para recibir penicilina, pero la intravenosa. Esa sí trata directamente al feto dentro del útero. Tratamiento más intensivo para el bebé. Exacto. Y bueno, reiteramos lo de la alergia. Confirmar si es real, intentar desensibilizar. Y el tratamiento de la pareja. Fundamental. La guía uruguaya incluso insiste en que el equipo de salud que atiende a la embarazada debe hacerse cargo de que la pareja reciba tratamiento. ¿Cómo? Dándole tratamiento presuntivo, o sea, una dosis de penicilina mientras esperan sus resultados si hace falta. Y todo tiene que quedar súper bien registrado en la historia clínica. Increíble la importancia que le dan a la pareja. Es que es la clave para cortar la cadena. Durante el embarazo, después del tratamiento, se recomienda hacer la prueba RPR-BDRL todos los meses. ¿Todos los meses? Sí, para pescar rapidísimo si hay una reinfección. Y un detalle al nacer. Mandar la placenta a analizar puede ayudar a confirmar si hubo transmisión al bebé. Bueno, hablemos entonces de eso, de la sífilis congénita. La que afecta al bebé. Sí. Que exista la sífilis congénita hoy en día es, en parte, un indicador de que algo está fallando en el sistema de salud, en el acceso, en la prevención. Porque, insistimos, es prevenible y es curable. Totalmente. ¿Cómo se diagnostica en el recién nacido? Se necesita juntar varias piezas. Revisar bien la historia de la mamá, cuándo se infectó, cómo la trataron, si trataron a la pareja, cómo estaban sus títulos de RPR-BDRL. Después, examinar muy bien al bebé buscando signos. Aunque decís que muchos nacen sin síntomas. Exacto. Hasta el 80% pueden parecer sanos al nacer. Por eso es clave hacerle al bebé una prueba RPRV-DRL en su propia sangre. Importante, no la del cordón umbilical, que puede dar resultados confusos. Entiendo. Mencionaste antes tratamiento adecuado de la madre. ¿Qué significa eso exactamente? Es un concepto clave. Tratamiento adecuado significa que la madre recibió penicilina, la dosis correcta para la etapa de sífilis que tenía, en los intervalos correctos, semanales y eran varias dosis, y que la primera dosis se la dieron al menos 28 días, o sea, 4 semanas, antes del parto. Si no cumple todo eso, no se considera adecuado. Exacto. Y eso aumenta mucho el riesgo para el bebé. ¿Y qué le puede pasar a un bebé con sífilis congénita? ¿Cuáles son los signos? Pueden ser precoces, antes de los 2 años. O tardías. Los precoces, si aparecen, pueden ser bajo peso, lesiones en la piel o en la boca, mocos persistentes con sangre, problemas para respirar, hígado y vaso grandes, anemia, problemas en los huesos que se ven en radiografías. Las tardías, que aparecen años después si no se trató, son muy características pero terribles. Deformidades en los dientes de Hutchinson, en la tibia, tibia en sable, problemas graves en los ojos que pueden llevar a la ceguera, queratitis y sordera. ¡Qué terrible! ¿Y cómo se maneja el recién nacido? La guía uruguaya lo simplifica bastante bien según el riesgo. Básicamente, si el bebé tiene síntomas claros o si sus títulos de RPR son 4 veces más altos que los que tenía la madre al momento del parto, se considera sífilis confirmada. ¿Y ahí qué se hace? Necesita estudios completos, incluyendo una punción lumbar, para ver si hay neurosífilis, y tratamiento sí o sí con penicilina intravenosa en el hospital por 10 a 14 días. Ok, ¿y si no tiene síntomas pero la mamá no se trató bien? Si la mamá no fue tratada o recibió tratamiento inadecuado, o muy sobre la fecha del parto, menos de 28 días antes, el riesgo para el bebé es alto. Se considera sífilis probable. También va a necesitar estudios y el tratamiento con penicilina intravenosa por 10 días. Entiendo. ¿Y si la mamá sí se trató bien y a tiempo? Si la madre recibió tratamiento adecuado, sus títulos bajaron bien, no hubo reinfección y el bebé está perfecto, sin síntomas, el riesgo es bajo. Ahí a veces solo se necesita un seguimiento muy cuidadoso. ¿Sin tratamiento inicial? A veces sí. O quizás se le da una dosis única de penicilina intramuscular como precaución, sobre todo si no se está seguro de que vaya a poder volver a los controles. El seguimiento después implica controles con el pediatra y análisis de sangre para ver cómo los anticuerpos que le pasó la mamá van desapareciendo, lo que suele ocurrir entre los 6 y los 18 meses. Muy claro. ¿Y qué pasa si un niño más grande o un adolescente adquiere sífilis? Bueno, ahí hay que investigar cómo se contagió. Siempre hay que considerar la posibilidad de abuso sexual, lamentablemente, aunque la mayoría de los casos son por contacto sexual consentido. El tratamiento es parecido al del adulto, con penicilina intramuscular ajustada por el peso, y el seguimiento también es largo. Bien. Para ir cerrando el capítulo de sífilis, repasemos la prevención. Dale. Es multifacética. Incluye, claro, el uso correcto y constante de preservativos, hacerse pruebas de detección regularmente si uno es sexualmente activo. Ajá. Asegurar que el tratamiento sea rápido y accesible para todos. Y, súper importante, encontrar y tratar a las parejas sexuales. Sin eso, no cortamos la cadena. ¿Y en el embarazo, específicamente? En el embarazo, la clave es información clara, testeo cada trimestre, a la embarazada y idealmente a su pareja, y tratamiento completo y a tiempo para ambos si es necesario. También se habla de comunicación abierta con la pareja, educación sexual integral y que el personal de salud esté bien capacitado. La guía incluso menciona algo de profilaxis postexposición, ¿no? Sí, la PEP sexual, que es tomar un antibiótico como la doxiciclina en una dosis única poco después de haber tenido una relación de riesgo para intentar prevenir sífilis, clamidia y gonorrea, idealmente dentro de las 72 horas. Interesante opción. Sí, y todo esto se apoya en una buena vigilancia epidemiológica. En Uruguay, por ejemplo, la sífilis es de notificación obligatoria. Tienen definiciones claras para seguir los casos. Uh-huh. Y una recomendación que me pareció muy buena. Que cada hospital o centro de salud tenga un referente en sífilis. Alguien encargado de coordinar la atención, asegurar que se completen los tratamientos, que se haga el seguimiento, sobre todo en los casos más complicados. Y una figura clave. Bueno, creo que hemos cubierto muchísimo terreno, ¿eh? Sí, bastante. Desde los riesgos generales de varias ITS en el embarazo hasta meternos súper a fondo con la sífilis, sus etapas, cómo se diagnostica, el rol central de la penicilina, incluso si hay alergia, que eso fue un dato clave, y la importancia vital, vital de tratar a las parejas. Sin duda. Y lo que me resuena mucho de los datos, sobre todo los de Uruguay, es esa tensión, ¿no? Tenemos un tratamiento súper efectivo y barato como la penicilina. Tenemos guías claras, protocolos. Ajá. Y sin embargo, la sífilis, y en particular la sífilis congénita, sigue siendo un desafío enorme. Sigue pasando. Es verdad. Y eso nos dice que no alcanza solo con la atención médica individual. Necesitamos reforzar las estrategias de salud pública, asegurar que el acceso al diagnóstico y al tratamiento sea fácil, sin barreras, y la educación continua. La detección temprana y el tratamiento completo que incluya sí o sí a las parejas son la base de todo. Totalmente de acuerdo. Queda clarísimo que informarse y actuar a tiempo puede cambiar vidas. Literalmente, el objetivo es proteger la salud de la persona que está gestando y darle el mejor comienzo posible a ese bebé. Exacto. Y quizás para dejar pensando a quienes nos escuchan, si la sífilis es curable con penicilina, algo que tenemos hace décadas, y si la transmisión al bebé es prevenible con intervenciones que conocemos y que son accesibles, ¿qué es lo que está fallando? ¿Qué barreras sociales, culturales o de la estructura misma del sistema de salud estarán impidiendo que logremos eliminar la sífilis congénita como un problema de salud pública? Es una pregunta que va más allá de la medicina, ¿no? Nos invita a mirar el contexto más amplio. Una reflexión potente, sin duda, para cerrar. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración tan necesaria. Gracias a vos. Hasta la próxima.